acompaña este espacio Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Hoy nos llegamos hasta el barrio Parque Casas. Estamos en Esteco 778. Desde la vereda vemos que esta casa del barrio se está agrandando. Hay ladrillos, arena, un poco de Portland y tiene razones para agrandarse. En esta casa viven más de 10.000 libros y todos los días vienen chicos y grandes a compartir, a encontrarse, a hacer la tarea y también a estudiar. Estamos en la Biblioteca Popular Fontana Rosa. Vamos a entrar juntos a conocer en qué anda esta biblioteca. Charlamos con Alicia Sánchez, presidenta de la institución barrial. La mayor parte del público, de los chicos que vienen, ¿de qué edades son? Todo lo que es escolaridad, desde escuela primaria, escuela secundaria y terciarios hay. Y los padres y madres no alfabetizados de los chicos que vienen. De ver a los chicos que trabajaban y la necesidad que tenían de ayudarlos, qué sé yo, los motivó para terminar la primaria. Nosotros, viendo que había muchas mamás que no sabían leer y escribir, decidimos pedirlo. El ministerio lo aceptó y el año pasado se graduó ya una de las chicas y este es el tercer año. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Trabajar el día a día es difícil, es muy difícil porque, por ejemplo, la chica que está a cargo, que es Nancy Carrizo, a la tarde trabaja en una verdulería, ella tiene el plan jefa y jefe, viene por el plan a la mañana, 4 horas. Este año el marido se quedó sin trabajo, así que ella tiene que trabajar todas las tardes para que le entre dinero para poder sostener el hogar. Digamos, y no lo deja porque ama este espacio. Si hubiera un sueldo para ella, viste, qué mejor que quedarse acá a trabajar todo el día, ¿no es cierto? Que a nosotros sería indispensable. Y yo trabajo todo el día, mañana y tarde, y vengo mis ratos libres. Un día vengo y le plumereo las ventanas, porque hay que hacer de todo, digamos, no es solamente la atención al público, el registro, el inventario, la compra de material, la atención por internet, por ejemplo, la parte de internet lo antes de irme a dormir. Fontana Rosa vivió en más o menos serían 20 cuadras, menos de 20 cuadras acá. Y digamos que el negro era una persona que todo iba, lo consultaba o lo llamaba por teléfono, y no tenía problema en recibirte, ¿viste? La idea de la biblioteca era justamente eso, que la biblioteca fuera un ámbito, primero que sintieran que la cultura está viva, fundamentalmente. El negro era un referente vivo. Se involucraba con cualquier cosa que vos le sacaras, como es la cultura, era el involucrarse. Entonces el negro representaba todo eso, la cultura popular, el tema de la cultura escrita, de la vivencia, el sentimiento, de la pasión, ya sea por un club, ya sea por una idea, de poder llegar a todos. Con la lectura de un dibujo, con la lectura de un chiste de los más agudos e ingeniosos que tenía él. La cultura tiene que llegar a todos, desde el más grande al más chico, desde el que tiene más estudio al que no tiene nada. Es un derecho. Y bueno, y él lo representaba. ¿Qué te pareció este recorrido por la Biblioteca Popular Fontana Rosa? Si querés, te paso algunos datos más. Desde hace 3 años, en la Biblio funciona un taller de periodismo con adolescentes que edita su propia revista. Esta es Intrusos de Parque Casas y la podés conseguir allí mismo. Recordá, la biblioteca queda en Esteco 778. Y para mayor información, el teléfono es 453-3745. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en un próximo recorrido. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación. Un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau. Para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días. Acompaña este espacio Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar